Martes 15 de mayo, la abominación desoladora. En su gran discurso sobre el tiempo del fin, Cristo llama la atención sobre la abominación desoladora. Mateo capítulo 24, verso 15. Una imagen del libro de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 27. Capítulo 11, verso 31. Capítulo 12, verso 11. Dios llama abominación a las graves violaciones de su ley, como la idolatría, Deuteronomio capítulo 27, verso 15, o las prácticas sexuales inmorales, Levítico capítulo 18, verso 22. Por lo tanto, esta abominación desoladora implicaba una especie de apostasía religiosa. Escucha Mateo capítulo 24, verso 15, y Lucas capítulo 21, verso 20. ¿En qué sentido estos versículos nos ayudan a entender mejor qué quiso decir Jesús con la expresión abominación desoladora? Mateo capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Lucas capítulo 21, verso 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Estos dos versículos aclaran que la predicción de Jesús incluye, en un sentido más inmediato, la terrible destrucción que vendría sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando la Roma pagana destruiría no solo la ciudad, sino también el templo sagrado. Sin embargo, hay un segundo cumplimiento de esta profecía en la que los acontecimientos más inmediatos, como la destrucción de Jerusalén, constituyen un tipo de los eventos futuros del tiempo del fin. Comillas, Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión y que corría presuroso al encuentro de los juicios retributivos de Dios. Conflicto de los siglos, página 22. En Daniel capítulo 12, verso 11 y capítulo 11, verso 31, la abominación desoladora aparece en relación con la última fase de Roma, la fase papal en la que se establece un sistema alternativo de mediación y salvación, que busca usurpar lo que Cristo hizo y hace por nosotros en el santuario celestial. Daniel capítulo 8, especialmente los versículos 9 al 12, ayuda a situar estos acontecimientos en su contexto histórico, con un poder romano en dos fases. La primera fase, vista en la rápida expansión horizontal del cuerno pequeño, Daniel capítulo 8, verso 9, muestra el vasto imperio de la Roma pagana. En la segunda fase, Daniel capítulo 8, versos 10 al 12, el cuerno pequeño crece verticalmente, derribando algunas de las estrellas, persiguiendo al pueblo de Dios y engrandeciéndose contra el príncipe de los ejércitos. Daniel capítulo 8, verso 11, Jesús. Esto representa la fase papal, que surgió de la caída del imperio romano pagano, pero sigue siendo Roma. Por eso, un símbolo, el cuerno pequeño, representa ambas fases del mismo poder. El juicio en Daniel capítulo 7, verso 9 y 10. La purificación del santuario en Daniel capítulo 8, verso 14. Y las señales en el cielo de Mateo capítulo 24, verso 29. Todo apunta a la intervención de Dios en favor de su pueblo en los últimos días.